Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Aquí estamos con la cortina deportiva, Nacho Fernández Lirio, para arrancar la tercera y última hora de programa. Compañero, ¿cómo te va? Cari, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, pasados por agua, el clima que te gusta, Nacho. Impresionante lo que llueve, ¿eh? No paró. Si estará por allá, pero acá por Saavedra es impresionante lo que llueve y no corta, que es lo tremendo. Más extraño de todo, ¿no? Por es Dios, constante, ¿no? Constante. Sí, un respiro, aunque sea que nos dé la lluvia, pero bueno, es la época también. Es la época y además está pronosticado hasta el martes este tiempo, ¿no? Febo no va a asomar. Sí. Nacho, bueno, ¿y cómo se juega, digo, este fin de semana, selección argentina, ¿no? Sí, ayer se estrenó la Copa América 2019, se está disputando en el país vecino, hablamos de Brasil, fue 3-0, fácil para el equipo verde-amarelo, la verdad, un partido que estaba en los planes, digamos, un 3-0 contundente, dos de Felipe Coutinho, el jugador que milita en el Barcelona, amigo de Messi, y el otro lo hizo Everton, un chico que viene creciendo muchísimo. Ganó 3-0 Brasil, la verdad, muy bien lo que demostró el equipo brasileño, porque lo arrinconó, si bien le costó hacer el primer gol y fue a través de un penal que fue cobrado a través del VAR, esta nueva adquisición que tiene el fútbol, con la tecnología en la cual, ya lo he reiterado 2 millones de veces, la cual no estoy de acuerdo, pero bueno, ahí se impone el VAR en estas instancias. Mano penal, el árbitro fue un argentino, hablamos de Pitana, que lo cobró bien porque había sido penal, había sido mano, entonces las reglas están para cumplirse, fue penal, abrió el partido de esa manera, ganó 3-0 bien Brasil. En el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, el otro partido por el mismo grupo, hablamos del grupo A, Venezuela-Perú, y a las 19 horas Argentina, que tiene todo mayormente confirmado. Ayer Scaloni en conferencia de prensa dio los 11 iniciales, hablamos de Armani, Sarabia, Pecelo, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodríguez, Paredes, Lo Celso, Di María, Messi y Agüero. Y por el lado de Colombia, Queiroz, hay un conocido tuyo, Cari, el capitán, hablamos de Falcao. Sí. El querido Radamel, sí. Está militando en el fútbol francés, que se hablaba que se iba a ir a la MLS, que River sueña con repatriarlo y traerlo a Núñez, pero está difícil que vuelva Falcao. Ospina, Arias, Mina, Sánchez, Tecillo, Barrios, el ex Boca, Cardona, también otro ex Boca, Cuadrado, Uribe, James Rodríguez y el capitán, lo mencionábamos, Falcao. Un partido que la verdad es difícil para Argentina porque tenemos bastante recambio con lo que fue el Mundial de Rusia 2018, hay nuevas caras, si bien hay, por ejemplo, está Di María, Messi, Agüero, Armani, Otamendi, entre las caras conocidas que estuvieron en Rusia, los demás son prácticamente nuevos en esta nueva fila que tiene Scaloni, este técnico que tiene tan solo 6 partidos dirigiendo al albiceleste y que todavía se habla de un interinato, vamos a ver cómo le va, dependiendo de cómo qué suceda en la Copa América, se quedará o no con el cargo. Yo creo que en diciembre todo en fila para que Marcelo Gallardo sea el nuevo técnico y también constará de ver qué hace el muñeco con River y dónde llegue la selección argentina. Lo importante acá también es pensar no solo en la Copa América que se disputa este año, sino también que el año que viene va a haber otra Copa América en Estados Unidos, porque a la hora de hacer negocios, Cari, te imaginarás. No, me imagino, sí. Que hacen torneos por todos lados. Pero bueno, lo importante acá es pensar en el presente. Hoy a las 19 horas, Argentina-Colombia. Mañana, por el mismo grupo, va a jugar Paraguay y Qatar. También Uruguay-Ecuador, el debut del equipo Charrúa. Y el lunes, Japón-Chile. Esto a las 20 horas será la primera fecha argentina. Perfecto. La primera fecha de la Copa América. Hablando de Argentina, el miércoles se vuelve a encontrar el equipo de Scaloni en cancha, 21:30 frente a Paraguay, y cierra el domingo a las 4 de la tarde frente a Qatar. lo mencionábamos, ¿no? Importante lo que suceda en la Copa América para el futuro de Scaloni y algunos de los chicos que están disputando la Copa América. Por otro lado, se está disputando el Mundial de Fútbol Femenino. Ayer las chicas perdieron 1-0 contra Inglaterra. Sí, nos podríamos agarrar la cabeza porque la verdad el equipo argentino está evolucionando y mucho. Había una estadística con respecto al Mundial 2008, Argentina en 150 minutos, que es el momento que Inglaterra hizo el gol contando el partido con Japón, o sea, teniendo los 90 minutos de Japón y los minutos que Inglaterra le hizo goles, en el 2008 Argentina había recibido 11 goles. En esta instancia, en este Mundial, tan solo uno, y tiene chances de pasar a la siguiente instancia. Tanto es así que su técnico hizo modificaciones en el segundo tiempo pensando en el tercer partido, porque se juega la vida con Escocia. Esto va a ser el miércoles a las 4 de la tarde, va a ser televisación de la TV pública y vamos a estar con las chicas, por supuesto. Uh-huh. Con una victoria pasa a la siguiente instancia, con un empate deberá ver qué sucede en los otros grupos. Bien. Porque recordamos que clasifican los primeros dos y los mejores cuatro terceros. Hay grandes posibilidades de ser un tercero. Si es que empata, reitero, hay que ver qué sucede en los otros grupos, pero de ganarle a Escocia, las chicas estarán en octavos de final, algo maravilloso para esta camada de jugadoras que están haciendo las cosas muy bien. Y por último, Cari, mañana se inicia, en tenis hablamos, se inicia la temporada de Pasto. Del Potro, hablamos del torneo de Queens, Del Potro va a jugar contra Shapovalov, un ruso que anda muy bien. Todo esto sirve de preparación para Wimbledon, donde Juan Martín Del Potro intentará estar en las últimas instancias y retomar, porque salió esta semana del top 10 del ranking del ATP, intentará volver a estar entre los mejores 10 del mundo. Perfecto, Nacho, con lo más trascendental en el mundo de lo deportivo. Gracias por tu aporte, compañero. Un abrazo grande, Cari, y buen fin de semana. Igualmente para vos. Hasta luego. Son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo donde tendía mi mamá el pan que la batea, lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago. Segundita nomás, que siga la fiesta. Estas chamuscadoras de hombres, bichos y plantas en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas que a mis vasos bajaban en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Noches de conciertos, de grillos trovadores, en los patios desiertos. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago. El dúo formado por Manuel Orlando Orellana y Rodolfo Pelu Luca. Orellana Luca desde el disco Hermanos. Es un disco doble que me encanta. En este programa siempre lo recomendamos. Recién escuchamos Chacarera del Patio de Pablo Raúl Truyenque y Carlos Carabajal. Raíces de mi tierra. Temporada 27. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore. Thank you. última hora de la trincherita de este Raíces de mi Tierra del sábado 15 de junio. Lluvia, canción, mucha mujer. Mucha mujer y mucho mujerío acá, ¿eh? Contentos ustedes los changos, me parece, ¿no? Vamos a presentarla con un fuerte aplauso, que vino bajo la lluvia, que vino con disco nuevo que se llama Enhilar. Graciela Chaine con nosotros. Bienvenida, Gra, ¿cómo estás? Bien, pasados por agua. Pasados por agua, estamos hechos huevitos duros. Estamos, pero qué alegría verte, que hayas venido, que hayas vuelto a esta trinchera, a este lugarcito de, viste, que es como un encuentro de familia. Sí, acá es refugio. Es refugio, es un fuerte la trincherita. Sí, tal cual. Matecito, bueno, reunión para encontrarnos con tus canciones y con este nuevo disco. Sí. Pero mirá qué lindo trabajo que me trajiste. Esto ha sido un nacimiento muy esperado, lo trabajamos mucho tiempo, desde lo auditivo, sí, y desde lo visual también. Veo. Ahí hay mucha cosa emotiva puesta. Ahí está. Por eso me gusta recibir esto, ¿eh? Gracias. Porque acá los músicos me suelen alcanzar MP3, canciones. Yo disfruto de escucharlos. Pero me agrada sobremanera cuando veo este trabajo. Lo que se llama el arte de la gráfica, el trabajo del disco. Porque hay también un estado emocional, psicológico, sí, en este trabajo. Vos lo acabas de decir. Sí, es así. Y además la reivindicación del objeto, ¿no? Así como en muy su bien momento fue el libro, muy bien, con el avance tecnológico, esto de que, bueno, se van a terminar las bibliotecas, los libros. Tal cual. Con el avance tecnológico también va pasando eso un poco con los discos, con la música. Me gustó lo de la reivindicación del objeto. Me encanta, lo voy a usar como frase, porque para los que... Viste, a mí también me pasa que me pasan un texto por y no da para la tablet, no soy de este tiempo. Sí, sí, a mí sí, me gusta palpar, sí, el libro, correr la hojita. Con el disco, con el CD me pasa lo mismo, yo me enamoré de esto. Entonces, viste, soy la única que trabaja con CDs en la radio. Reivindicación del objeto, que le dicen, va a ser a partir de ahora. Graciela, nacida en Aedo. Sí. Ahí está, recién me estaban diciendo, orientando, porque soy desorientación mal. Provincia, zona oeste. Zona oeste, partido Morón. Partido de Morón. Desde allá, ¿estás viviendo todavía, sí, por allí? Sí, vivo en Aedo. O sea que vale otro aplauso porque se vinieron desde allá con este mediodía. Sí, bien, bien, bien. Y el disco que se llama Enhilar. Sí. Y que tiene tanto también como reivindicación del objeto, un señalador en hilo, un librito, pero mirá qué lindo esto. Después le vamos a sacar fotos para subirlos también. Esta cuestión del bordado en la tapa, el bordado sobre el papel. Es un bordado. Eso está bordado. Ay, sí. Vean esto. Ahora vamos a sacar fotos y vamos a subir. ¿Quién hizo este trabajo? Yo. Graciela, ¿en serio? En serio, sí. Este arte de tapa es tuyo. Es una edición limitada porque están numerados los discos en la contratapa. Acá chusmeo, 66/500, ¿puedo decirlo? Sí, tal cual, es así. De 500 es el 66. Y es único, es decir, tiene esta cosa de que cada uno, los hilos nunca caen en el mismo lugar, las tapas de adentro, los colores varían, porque tienen que ver con los colores del CD. Y hay otro elemento más, que es que esos espacios que quedan en las costuras, si vos vas a la tapa, vas a ver que hay huequitos en la tapa, ahí. Acá. Entonces, esos huequitos representan los mismos puntos que están en el CD y que a su vez son la representación de lo que está en el mapa. Es decir, son los lugares a donde caería cada una de las canciones. ¿Región geográfica decís en el mapa? Claro, en realidad en los países, porque son 7 países los que trabajamos en este disco. Ah, bueno, es un trabajo geopolítico, geoartístico, digamos, geopolítico. Sí, geoartístico. Sí, y además con un mapa de la región invertido, ¿no? Que esto es... ¿Cómo lo veo invertido? Acá, acá, en la parte del libro, no. Ahí atrás. Eso. Esto ese sello verde. Ese sello verde, acá está. Ese es el mapa de Latinoamérica, claro, pero al revés. Al revés. Por esta cuestión de la discusión de por qué se dice que el norte está arriba. Ahí está. Con relación al universo. ¿Quién dice que hay arriba y abajo? Claro. ¿Cuánto significante que tiene este trabajo, sí, Graciela? Y hay mucha técnica gráfica, porque hay sellos, o sea, ese es un sello. Sí. Los que están en la tapa escrito también son sellos. Y adentro de del librito, ¿ves? Todo eso que está escrito en negro, todo son sellos. Está sellado. Las letras. Claro, es una forma de grabado. Qué lindo trabajo. Y adentro también. El libro tiene un papel especial, además. Sí, sí, sí. Y la tapa también. Son todos papeles, yo no sé exactamente la terminología. La que estuvo en ese trabajo es mi hija, Bárbara Renati. Qué bien. Que es te está retando, está mandando un mensaje seguramente ahora, diciendo, mamá, eso no era así. ¿Cómo no te vas a acordar? Claro. ¿Cómo no te acordás? Es rústico, es un papel rústico. Son papeles de algodón, son papeles naturales, o sea, no tienen nada trabajo sintético, es bueno, tiene todo una... Mucho significante para un trabajo precioso, de fémina fuerte, latinoamericana, y con el significado que tiene en hilar, ¿no? Como palabra, sí, como concepto. Y después me contás que son 7 países que representás a través de la canción. Exactamente. El recorrido es por 7 países y el orden de los temas no está puesto en como forma en consecutiva, sino que, o sea, están... En el librito están de acuerdo al país. Claro. Entonces, por ejemplo, encontramos de Cuba, que aparece el nombre de Cuba, 3 canciones. Claro. Uy, qué bueno, La Era está pariendo un corazón. Qué pedazo de tema de Silvio. Sí. Y además están reversionados todos, porque intervino en los arreglos Javier González. Sí. Y por ejemplo, en lo que estamos escuchando ahora, que es Tonada de Luna Llena, igual que en el primero, que es María Landón, el arreglo lo hizo Luis Navarro, que qué es lindo el bajista con el que trabajando. O sea, tus músicos. Mis músicos reversionaron las canciones, que es algo que me encanta. Me fascina escuchar reversiones porque es una jugada, porque es criterioso, porque se precisa ponerle una visión, además a clásicos, que es un desafío tal también. Cual, Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, los países que están representados por Graciela Chain en este disco tan latinoamericano, tan fuerte, tan decidor. Yo ya quiero escucharte. Bueno. Porque, ¿y cómo hacemos? Porque, ¿cómo es? ¿Es a capela? A capela. Y venimos a capela. No, encima es una genia. No, bien, es una genia, es una genia. Los músicos están. ¿Dónde mañana, están los músicos? Los músicos están mi todos amor trabajando, así dando clases y, claro, y en otras actividades. Yo así estaba que, por meter la pata, están durmiendo, están retrabajando. No, están trabajando, son súper trabajadores, ¿no? Qué divino. Que después los vamos a nombrar otra vez. Encima, no, yo te voy a dejar que vos cantes encima, que es a capela, sos una genia total. Voy a dejar que elijas lo que quieras. Yo tenía una canción para pedirte. A ver si se puede. ¡Qué grande es! ¡Una genia! A capela y me da lugar. Yo quería la de Silvio Rodríguez, La Era. Bueno. Es muy difícil. Tratemos. ¡Qué genia! Otro aplauso para Graciela Chaine, se la recontrabanca a capela. Después vamos a escuchar temas del disco. Creo que es un disco para apreciar enormemente. Y bueno, sí, vamos a escucharte, a grabarte. A disfrutarte, Graciela. Vamos a ver cómo. ¿Estás cómo, bien? Cómo nos sale. Y cuando vos quieras, mañana. No vamos a ponernos exigentes. Me voy a poner los lentes. Los lentes. Yo igual que yo. Vamos a arruinar la imagen. Pero ¿por qué? Es lo que, bueno, nos lo bancamos las mujeres con anteojos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado, desesperada, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, por cualquier casa. ¡Qué linda! Hicimos una transmisión acá en vivo. Qué hermoso. Y además con el desafío de la capela, Graciela, y el repertorio. Sí. ¿Lo elegiste también vos sola? Porque veo que laburaste todo. Sí. Sí. Hay algo que a mí me pasa con la música, que es que me encanta toda la música. Toda la que conozco y de la que conozco la que me gusta. Sí. Porque hay algunas cosas que por ahí no me gustan tanto. Pero cuando yo tengo que cantar, elijo aquello que con lo que me identifico. Claro. O sea, me cuesta mucho cantar algo que no me emocione, que no me haga decir lo que pienso. Uh-huh. Y yo siempre digo, yo soy simplemente una intérprete. Intérprete, que no es poco, no tampoco. No escribo, no compones. No compongo. Y admiro muchísimo a quienes tienen el don de poder hacer todo. Pero claro. Hay gente que escribe tan bien y hace cosas tan hermosas que me representan. Uh-huh. Que es como que no hace falta. A veces vos decís, bueno, con lo que dijo Silvio Rodríguez. En Silvio Rodríguez, por claro. Ejemplo, por ejemplo, acá María Rosa Ramírez te manda esas manitos que aplauden. Ay, qué divino. En la transmisión, Rosa Ramírez, compañera de Danilo Pérez Nela. Si no me estoy confundiendo. Qué lindo, sí. Gracias. Están empezando a sumarse también a esta transmisión en vivo. Y la posibilidad de encontrarte con estos autores, compositores, uh-huh. ¿viene acompañado de haber viajado, haber conocido o no necesariamente? No, de haber escuchado. Escuchaste mucho, siempre. Y sigo escuchando y me gusta mucho ir a ver a otros músicos. Sí. Acercarme a las propuestas de los demás, sí. Aprender de los demás. Te nutre también, ¿no? Totalmente. ¿Hay generosidad entre los pares? Sí, yo me encuentro con gente increíble. De hecho, todos los músicos invitados que están en el disco fue producto de recorrido de habernos conocido en actuación. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, en este disco se repiten algunos músicos que estuvieron en el primer disco que yo grabé allá lejos de hace tiempo. Sí. Que son Mario Gusso, Paula Lifchitz, Javier González, ¿Quién más me estoy olvidando? Bueno, a gente que no estaba en ese momento con nosotros, pero que se fueron sumando. Que se sumaron, Silvio Fraga, Pablo Sotelo, y gente que conozco, digamos, por diferentes recorridos. Los primeros tres que te nombré fueron parte del disco, del primer disco que yo grabé hace mucho tiempo, y que se hayan prestado a y se hayan sumado a esa propuesta. Qué lindo, y además los que nombraste, algunos los conozco, como el caso de Mario Buzo, que también era categoría. Es divino. Es un percusionista, baterista tremendo. Y es gente, o sea, con una enorme generosidad, desde ese punto lo digo, porque vos me hiciste la pregunta, ¿no? ¿Se encuentra esto, no? Sí, entre los pares. Y yo me encuentro con mucha gente, en este momento, por ejemplo, estoy voy a intervenir de alguna manera, voy a participar en un disco de Gabriela Amadeo Videla, que es otra persona amorosa. Se sumó a una presentación última que hicimos el sábado pasado Viviana Cerino, que es una percusionista tremenda. Sí, hace mucho que no la veo, un gran cariño, Viviana. Divina, Viviana. Te da estas posibilidades de encontrarte con gente que le decís, ¿querés hacer? Sí, dale. Claro, claro. Se copan, como dicen los pibes también. ¿No? Amorosamente. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, desde ya, Patricia Barone, que siempre es una alma mater en la música para mí. Yo tengo ahí en el agradecimiento se lo puse. Es como un referente muy importante desde la canción, desde la docencia con la voz. Claro. Contame de eso, tu formación, tu estudio. Bueno, yo estudié con Patricia, me parece que fueron 8 años, hasta que me echó, me regresó, ya está, piba. Me dijo, basta. Ya está, Graciela. Basta, Graciela, no vengas más. me dice, basta, me dice, ya tenés que empezar a volar. Claro, a mostrar, dice, claro, mostrar qué todo lindo. Esto, me dice, no. Y estudié también un poquito con Javier González, sí. Y con él empezamos a armar en ese entonces lo que son finalmente estas versiones, porque tanto el puente, claro, de los suspiros, o sea, todo lo que escuches en el disco, sí, ya para mí es habitual, ¿no? Para mí es natural escucharlo de esa manera, pero claro, el que lo escucha por primera vez, sí, o lo escuchó poco, le llama la atención porque justamente son versiones que tienen siempre algún giro. Un toquecito, hay alguna arreglo. Cosita que, ¿viste? Ahí participa el criterio del músico y es buenísimo y también generoso de tu parte que des este espacio, sí, al músico a crear, a construir. Sí, y digamos, es esta, el conocimiento, el conocerse y transitar muchos años de este tipo de actividades con otros músicos hace que entres en un nivel de confianza y de, qué lindo, de circulación con la música, que hace que te prestes a, bueno, a ver, hacé, porque seguramente me va a gustar, o sea, porque te conoces y sabes qué le gusta al otro, en qué se siente cómodo. Sí. Qué lindo que es también esta construcción de los músicos, el intérprete con su baterista, con su guitarrista, y acá por qué no tocamos así y asá. Qué interesante eso. Estamos en www.latecno.com.ar, en la página web también sale La Tecno 88.3 por aire, la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda. Yo me estoy ilusionando un poco en este momento porque en esta transmisión aparece que nos está viendo un juez de la Argentina. Yo quiero creer que en realidad yo lo tengo a él en Facebook, pero me aparece que lo está viendo y por ahí es un perfil que nada que ver, claro, pero me estoy ilusionando. Ni siquiera me atrevo a decirlo de la emoción que por tengo, la duda. Porque en realidad yo lo tengo al juez, pero prefiero, no sé, ¿quieren que lo diga? ¿Qué sé yo? No, no decilo, sé. Decilo. Y decilo, si no lo que pasa es que nos avisará que no es. Nos avisará que no es Alejo Ramos Padilla. Ah, mirá, qué bueno. Buenísimo. Ojalá sea él, porque aparece un perfil, yo lo tengo a él, así que es probable que esté escuchando a Graciela Chaine. ¿Te animás con otra canción? Sí. Y no, además advertimos a los oyentes que está Graciela cantando a capela porque sus músicos trabajan. Este es un desafío enorme también para nuestro programa, un desafío para el artista más que nada. Saludos a Mario Alberto Orellana, que también se plegó a esta transmisión. Las transmisiones no son las de toda la entrevista, sí los invitamos a seguirla por www.latecno.com.ar y después que subimos al blog todo el programa en karina-medio-maldonado.blogspot.com. ¿Me acordé bien, Lidia? Está muy bien. Está muy bien. ¿Shigu, contento? Contento. Bueno. Impresionado, además. Impresionado por la capela, ¿no? Y sigue lloviendo, estamos mostrando, sí. Sigue lloviendo. Y no te olvides en Avellaneda. De Betty. Vamos ahora a pasar a algunos audios que nos están mandando. Liz Fernández, ¿cómo estás? Liz, nuestra amiga de Uruguay, estás viendo también esta transmisión. Con lo que quieras, seguimos. Graciela. Bueno, vamos a hacer algo de Carnota. A ver si. Si qué sabe. Referente. ¿Cómo lo quieren los jóvenes? Sí, de siempre, ¿no? Qué lindo que es. Todo lo que hizo Raúl Carnota. Bueno, vamos a ver si les gusta a Lidia. A Lidia Shigu, ¿no? Sí. Ahí vamos. Hace muchísimo que no lo canto, ¿eh? Y no está en el disco. Esto es imperdonable que te lo pierdas. Sole, tu chilo, ¿qué haces? Está viendo el video. Nuestra ex operadora sí. De acá. Beso. Bueno, ahí están, estamos saludando. Qué grande Eduardo, tu compañero. Está filmándose ahí. Todo. No le alcanzan las manos para tener un celular. Qué grande, está transmitiendo también. ¿Cuál de Raúl Carnota? Grito Santiago. Ah, por favor. Grito Santiago. Creo que es Gato. No, una chacarera me parece. A mí me dijeron que es Zambache. Cualquiera. Ya metí la pata hasta. Vamos. No hablo más. O sea, juez Alejo, no hablo más. En los ranchos nací. Me llaman el bandeño, algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Ararán, tiupiay, va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor. Vidalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor, busco el sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez, mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera, florezca en vainas de algarroba en será. Cuando canto siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña. ¡Qué divina, por favor! Que además, qué difícil la samba, claramente samba. Y además te buscaste una recontra difícil, un montón de no. Por Dios. Tenía ganas de cantarla, no sé cómo habrá salido. No, para mí salió, para mí es que, ¿qué vamos a decir nosotros, Diego? O sea, no. Es genial. Qué bueno. Impresionante. Qué bueno. No, sí, la verdad. No, y cantar a capela sin el acompañamiento de una casa, de una guitarra. Es difícil. Muy difícil. No, nada. Bueno, este tema no está en el disco. Este tema no está en el disco. Así que Raíces, la trincherita, ahí consiguió la posibilidad de este a capela fabuloso. Este tema es cada vez que puedo lo canto. ¿Te gusta? Me parece que te gusta, ¿no? Hacía mucho que no lo cantaba. Mirá. Pero armé carpeta y dije, sí, qué lindo. Llevo, ay, qué lindo. Porque, qué sé yo, viste, esta cosa que uno... Yo me siento, siento este tipo de situaciones como estar en la cocina de la persona que nos está escuchando, así como a mí me pasa cuando yo estoy escuchando la radio, ¿no? Qué lindo. Y esta cuestión, bueno, che, ¿por qué no te cantas esta? Claro. Qué lindo que lo vivas así y que después hagas lo mismo con el... Sí, porque yo soy oyente de radio. Sos oyente de radio. y hago eso. Estoy cocinando y estoy escuchando y por ahí canto algo. Y es un poco la idea, ¿no? También decir a esta hora del mediodía, no sé si ya estás armando algo para el almuerzo, pero es un poco también la idea de construir este ratito juntos, con amistad, familia y todos estos valores que nos hacen, que nos nutren también. Yo te veo muy emocionada con lo que interpretas y me acordaba de lo que decías sobre que los temas te hacen decir lo que pensás también, sí, ¿no? Sí, sí. Así que debe ser muy muy fuerte la gratitud interna también. Sí, lo que te atraviesa, ¿no? Claro. Un rasgo interesante que yo aprendí con Patricia es esta cuestión de ponerle mucho el ojo y el cuidado a la interpretación, además de la técnica, pero no, salir por ahí de la frialdad de la cuestión técnica, de solo cantar. Claro, pero hacerlo muy bien, prolijamente, o sea, uno tiene que muy técnicamente buscar eso, pero entiendo. El sumarle a esto la cuestión de lo emotivo sin llegar a quebrarse, ¿no? Exactamente. Buscar como el equilibrio. El equilibrio. Justo. Y bueno, en eso vamos trabajando, tratando de que nos salga. Y esto también lo da la experiencia, ¿no? El oficio, porque una cosa es la radio, otra cosa es cuando estás cocinando y estás cantando, y otra cosa es el escenario. Esa ida y vuelta, que tu experiencia también lo marca, ¿no? Has estado en festivales, en escenarios porteños. Este último año, a partir de la construcción de este disco, pudimos dar una continuidad bastante interesante a la banda, a Qué sostenerla bueno. En el tiempo pasamos por distintas experiencias, ¿no? Desde la cuestión del escenario chiquito, los lugares chiquitos que son los que más uno transita por cuestiones obvias de poco espacio que hay también. De pocos espacios que hay, o son todos muy chiquititos o son demasiado grandes y no hay cosas intermedias muchas. Y la verdad es que es difícil convocar a mucha gente. Hoy es cada vez más difícil. Es el marco de la realidad, ¿no? Hay que ir buscando alternativas. Claro. Y el año pasado, a instancias de los músicos que me acompañan, que son muy jóvenes, muy amorosos y tienen un empuje tremendo, participamos del Prevaradero. Bien. De todas las instancias. Sin mucha expectativa, porque yo decía, bueno, quién sabe, este. Íbamos pasando las etapas. Y vamos a intentarlo. Yo me sorprendía más. Claro, qué lindo. Este, hasta que, bueno, llegamos a la final del Varadero. Bien. El Festival Nacional de Música Folclórica. Y este, y bueno, nos tocó representar a una región importante de la provincia de Buenos Aires. O sea, fuimos en representación de toda la gente que había pasado por las instancias. Claro. Por las instancias que fuimos pasando previamente. Sí. Entonces, bueno, a nosotros nos tocó representar desde Cañuelas hasta Morón, o sea, toda esa, tu zona, toda esas, sí, esta zona también. También a sur. Fue, este, con Urbano Sur. Pido perdón, fui representante de ustedes. No, al contrario. Nos tocó, gracias. Nos tocó, este, bueno. La cuestión es que, bueno, llegamos allá, tuvimos un lindo recibimiento de parte del público, los públicos de los festivales y sobre todo, o sea, del certamen en sí, ¿no? Este, puede no ser un público fácil, porque obviamente están todos los que participan con las familias, con sus familias, sí, con sus, este, es con otra sus acompañantes. Instancia. Y sin embargo, este, si bien nosotros éramos muchas participantes para el rubro que yo representaba. ¿Cuál era el rubro? Solista vocal folclórica femenino. Bien. Este, todo eso. Todo eso es un montón. No sé si era en ese orden, pero era todo eso. Era todo eso. Este, y realmente, este, éramos muchas, éramos creo 14, 16, era todo el país. Qué lindo, que, igual, este, como experiencia. Pero a mí me encantó encontrarme, este, por ejemplo, me encontré con Osvaldo Avena y pudimos tener una charla, este, nos encontramos con otras cantantes de otras provincias. Es hermoso eso. Y a mí me deja, este, o sea, yo me quedé muy contenta por la respuesta del público. Claro. Por la respuesta posterior, porque la verdad que uno, este, porque llegaste a la final. Sí, participé de la final. Sí. Y bueno, sí, hubo una ganadora de la final que fue, es una salteña y que hizo algo maravilloso, este, pero yo no me acuerdo sinceramente de la finalista. Esta cuestión es que, digamos, la cuestión es que yo me quedé muy contenta con la experiencia, con esa experiencia. Claro, ¿no? Claro, claro. Este, y no, y que te premia no, por otros lados también. Exactamente, claro. Esta cuestión de un reconocimiento a lo que uno viene haciendo, este, con pasos por ahí pequeños, sí, pero ese, que eso es significativo, ese reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de los pares, de la gente que está ahí tocando, claro, el intercambio con encontrarte con gente que yo de otra manera no me la podría encontrar, no te la podías gente hacer, de Misiones, pero de Chaco, además, Formosa, la solidaridad de que estamos en la misma, ¿no? Estamos haciendo una prueba todos. Y que todo lo que se escuchó era bueno. Claro. Claro. Esta sensación de esta que sensación. Viste, sí. Son cuestiones de reconocer la honestidad de la propuesta. Eso qué lindo. Eso me cayó muy bien, me dejó muy, viste, sí, muy contenta, satisfecha, tal cual, agradecida, me imagino. Exacto. Yo le pongo estas palabras, me imagino que es así. Todo esto que vos decís es así porque esa fue la sensación. Y después aparecieron los escenarios porteños, ¿no? No sé si después, pero venís de hacer también fechas tuyas, sí, también por Aedo como por Capital. Claro, en otras etapas también hemos hecho, pero por ahí por el 2014 más o menos habíamos hecho habíamos estado en bares notables, o sea, tuvimos algunas en el teatro, en lo que era el Teatro del Nudo, allá que ahora es el Auditorio Losada, mira, en Avenida Corrientes, sí. Y yo después me replegué un poquito a esta cuestión de transitar más por el oeste, por la cercanía, porque claro, el público que yo no tengo un gran público, pero tengo un público muy sólido, muy seguidor, muy fiel. Qué lindo. Y al que también uno dice, bueno, facilitémosles las cosas, porque tal cual, trasladarse, o sea, de local, o sea, es tu público cautivo de local, jugar de local, es muy importante, también es muy importante. Así que bueno, ahí estuvimos por en lugares pequeños y en lugares no tanto. Tuvimos oportunidad de participar varias veces en Bartolina de fechas, que es un lugar de referencia en el oeste para los músicos y para los artistas en general. Sí. Muchos van a Bartolina, o sea, gente de digamos con una con un con un historial así muy de mucho peso, de mucho reconocimiento. Y y últimamente estuvimos en Cuscarrizum. Sí, de Connie Banús. De Connie Banús, un lugar hermoso, hermoso, que nos recibió como si nos conociéramos de toda la vida. Y con un respeto por el trabajo de los artistas, yo no sé si a mí me cabe la palabra artista, pero un reconocimiento por el trabajo del hacedor, digamos, de estas cuestiones que... de cuidado, de esta pregunta, ¿qué necesitas? Claro, te sentís cómoda, Te hace sentir realmente parte y como en tu casa. Es muy importante, me parece, para quienes son hacedores, gestores culturales, de alguna manera, de estos espacios, porque hay tan poco para ofrecer, hay tantos... Además hay un lugar en la cultura que se ha cerrado, desde políticas de Estado, digo, ¿no? Se han cerrado lugares, hay menos presupuesto, inclusive, hasta no llegar a la canasta básica para comer, para sustentarte, tanta pérdida de trabajo, ir a pagar una entrada, está dentro de las listas de cosas que hemos dejado de hacer. Y eso golpea al hígado, a la cultura también. Claro. Bueno, nosotros lo vemos mucho en nuestra región, en Morón. Sí. El achique en las cuestiones culturales ha sido, pero... catastrófico. Sí, desastre. Y Morón tenía una, digamos, como una línea de trabajo, ¿no? Sí. Con respecto al arte, que era muy fuerte, ¿no? Con una convocatoria, tanto artistas extramorón, como a los locales, sí, ¿no? Había mucha propuesta. Había mucha propuesta, siempre había actividades en las plazas. Yo he participado de escenarios a cielo abierto, fui de las primeras que participo, que se hacía en las plazas. Sí. Entonces la gente llevaba su reposera o su banquito. Que es hermoso. Se sentaba, el municipio ponía un sonido. Un sonido y un camión escenario. Sí. Espectacular. Sí, ya está. Unas luces y ahí estábamos todos, la gente se llevaba el mate. Es precioso como experiencia. Y entonces participábamos muchos artistas de la zona. Claro. Graciela, ¿y cómo te encontrás con esta situación en donde las causas sociales también han llevado a las políticas de Estado a cuestionarse el lugar de la mujer en el escenario? Viste que ahora también se presentó lo del 50%, no estoy tan al tanto de eso, pero creo que en el Senado se discutió se está discutiendo. Me parece que hubo alguna sanción de alguna de las una media cámaras. Sanción, me parece que la de senadores, desconozco mucho el tema, pero me parece que es la Cámara de Senadores, ya recibió media sanción, ¿no? Creo que sí. ¿Y el lema cuál era? Era 50%. El 50% de mujeres, creo, en el escenario. Bien, ¿cómo te encontrás vos en esta situación que te hace pensar? Yo no tuve esta cuestión de... personalmente, o sea, nunca me lo planteé como una dificultad. Claro. Pero entiendo que quienes se dedican exclusivamente a la música como tarea, como sustento y como forma de vida, ¿no? O sea, para mí forma parte de mi vida lo que hago, pero no dependo económicamente de solventar mis gastos a través de esta actividad. Entonces, entiendo que desde ese punto de vista es una reivindicación que es necesaria. Uh-huh. ¿No? Y tal vez inclusive va más allá inclusive de lo que es trabajar o no en la música, sino de este lugar machista que ha tenido la música de antaño, ¿no? La cantidad de tangueras que hay ahora, bandoneonistas, por lo general vos hablás de un bandoneón y imaginás a un varón, y en realidad hay muchas mujeres, es como los árbitros de fútbol. Claro, a mí me pasó que en las formaciones en las que participé siempre hubo mujeres. Claro, músicas. Claro. O sea, yo en alguna oportunidad nosotros estuvimos tocando con Maki Tenconi en piano, con Paula Lifchis en bandoneón y flauta. Qué lindo. Ahora con Viviana Cerino. Sí. Siempre interviene. Claro. Una afortunada también, porque las mujeres juntas, pero yo siempre digo que hacemos cosas hermosas. Así que bueno, o con Silvia Carabeta como cantante, o sea, compartiendo fechas. Mm. Esto de compartir es, o por ejemplo en otro proyecto que es paralelo a este, sí, y que está ahí hace poco que nació, que es de música brasilera. Ah, qué lindo. Con Natalia Freibrum, que, ajá, es una cantante. Y es un proyecto paralelo tuyo. Es un, claro, sí, ya lo llevamos adelante varias veces. Ah, haciendo, no sabía. Haciendo, sí, sí, repertorio. Repertorio exclusivamente de Brasil. Menos Bolsonaro, que escuchen todos. Por supuesto. No, a él le echamos flips, sí, cada vez que podemos. Con esto de la bolsonarización. Sí, sí. No puedo con mi genio, pero siempre te tengo, sí, que. Pero es así. Por eso cantamos a pesar de usted. Claro, ahí está. Ah, bien, vamos todavía. Te voy a pedir permiso. ¿Puedo escuchar a mis hermanas? Porque si no, después me retan. Porque es el Día del Padre mañana, ¿viste? Entonces, ¿quién? Acá me mandaron un video. No sé qué están haciendo. Pero me mandaron audio, sí. Los voy a compartir antes que termine el programa. A ver qué dice. Porque me parece que mis dos hermanas quieren saludar a mi papá. Qué suerte. Hola, hola, buenos días. Quería saludarlos y felicitarlos por el programa, está muy lindo. Muchas gracias por el chamamé dedicado a Eliseo Castillo. Y quería saludar a papá por el día de mañana, que es el Día del Padre. Espero que lo pasen. Que todos los papás disfruten mucho ese día en compañía de sus hijos y de la familia, así como nosotros que vamos a compartir mañana, si Dios quiere, un día especial. Feliz Día del Padre, papi, para mañana, y bueno, para toda la audiencia, un beso grande. Los quiero mucho. Gracias, muchas gracias. Hola, Cari, buenos días a toda la audiencia de Raíces de mi Tierra, los estamos escuchando, el programa está saliendo muy lindo Eliseo Castillo, creo que Betty ya agradeció, pero bueno, agradezco yo también porque fui mencionada, a Nati, bueno, un beso grande para todos. Este audio lo estoy mandando con la intención de saludar a todos los padres, y en especial a vos, papi, que Dios te bendiga y que me dé la posibilidad de tenerte muchos años más con vida. Te quiere tu hija, te respeta, y bueno, mañana lo vamos a pasar juntos, como siempre, en familia. Bueno, un beso grande y de nuevo, un feliz domingo del Día del Padre para todos los padres. Ahí está. Muy bien. Las tres, bueno, las dos, bien, digo, apareciendo. Sí. Sí, lo que pasa es que estos audios llegaron más temprano, más temprano, por eso igual hablaban del chamamé. Perdón, me agarró una tos. Y sí, la emoción. Agüita. No, no creo que sea emoción particularmente. Graciela, ¿escuchamos otro tema o querés algo del disco? No. ¿Algo, sí, del, sí, disco? Sí. ¿Qué tenemos por allí, Rodrigo? Me parece que vamos a tener que ir despidiéndonos, me parece, ¿no? Creo que sí. Uy, qué lindo, mirá cuántos mensajes que llegaron. Un montón de gente escuchando, ¿eh? A ver los que puedo nombrar. Barbie y Renati, claro. Barbie está escuchando. Está escuchando, dice por acá. Elsa Semcham, Semchman. Sí. Bravo, Graciela, que todos conozcan en Hilar y sacudan su corazón. Bueno, esta es una publicación tuya, ¿no? Puede ser. Por lo que estoy viendo, sí, sí. Sí, sí. Graciela, Chayne, que fueron, está con, poniendo, sí, fueron poniendo mensajitos. Algunos están también enganchándose con la transmisión en vivo. Con la foto que subimos también. Bueno, la verdad es que estamos cerrando el programa. ¿Y actuación por ahora en esta fe? ¿Alguna fecha? Sí, hay una próxima en Cuscarrizum. Volvemos. Después de haber estado por Aedo, por Morón, vamos a hacer otra fecha el 4 de agosto. Es un domingo. Buenísimo. A las 7 y media, 8 de la noche, tempranito. Como, sí, para que todos puedan ir cómodos. Viajar cómodos. Viajar cómodos. Y excelente. Eso va a ser el 4 de agosto. Sí. Y el 19 de julio voy a estar haciendo una participación en el centro cultural que está en Ituzaingó. Qué lindo. de la Municipalidad de Ituzaingó, que es el Centro Cultural Kirchner, también. ¡Qué bueno! Lo aclaro, mira, porque no es el... No es el, no es CCK, el de, que está en el Bajo. Exacto. Claro. Este es el de la localidad de Ituzaingó, participando de una fecha que va a ser Viviana Cerino. ¡Qué bueno! Con sus composiciones, porque, bueno, en la última, en el último encuentro que tuvimos, hicimos un tema de ella, este, inédito. Que Viviana es percusionista, una genia total. Y es autora, y entonces, sí, bueno, estrenamos ese tema y lo vamos a volver a hacer en esa qué fecha. Bueno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos posibilidad, Rodrigo, escuchar disco? ¿Escuchar disco, vos qué decís? ¿O de lo que tenemos en la carpeta? Bueno, y si no, elegimos uno del disco directamente del track, ¿no? ¿Qué te parece que podemos escuchar? Lo que ustedes quieran. Fíjate, tenés los tiempos incluso. En el costadito. En tiempo tenemos casi nada. Por eso tenés los tiempos. ¿Dónde están los temas? En el medio, en el mapa. Acá en el mapa. Donde tenés está. Los países, tenés los temas y el tiempo. Con el tiempo también, perfecto. A ver. Sí. Ya son las tres. Bueno, sí, ya sabemos la hora, ma. Gracias. Bueno. Qué difícil, qué es elegir ahora. Vamos a poner el 4, que es Beatriz Durante, de Carlos Aguirre, 2 minutos 48, dice. El 4 es precisamente uno de los temas que representa a la Argentina. En Hilar, Graciela Chaine, hermosa, gracias por haberte gracias venido a esta trincherita, y nos vamos escuchándote, y será entonces hasta la próxima posibilidad de encontrarnos, que sea con mucho, mucho éxito, mucha sororidad. Gracias, igualmente. Nos vamos, chicos. No, nos vamos yendo. Sí. Hasta el sábado que viene. Eso. Y feliz día para todos los papis. Mañana. Lo mismo. Feliz día para todos los padres. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias a todos. Nadie la acompaña, un rasgueo hace sonar.